negro en la casa. Ajá. Ey, A la cárcel yo no voy porque no soy criminal. Estoy en la sala de espera de un hospital. Muy poca gente estará contigo hasta el final. No quiero gente hipócrita al día de mi funeral. Mis perros están sobre el mismo plan, firme con los que respeto me dan. Traigo bien alerta a todo mi clan, primero bien bravos y luego se van. No le ande calando si usted no quiere bronca, ni aunque te quites ya cuando te toca, te toca. No se panique cuando nos guache en la troca. Perdóname madre por mi pinche vida loca. Mi flaca me abraza y me acaricia, suave mis heridas revisa. Una lágrima en mi rostro desliza, todo por esta mala noticia. Yo no soy lo que usted creía, no tengo armas ni muevo mercancía. Solamente fumo María, disculpe señor policía. A la cárcel yo no voy porque no soy criminal. Estoy en la sala de espera de un hospital. Muy poca gente estará contigo hasta el final. No quiero gente hipócrita al día de mi funeral. Póngase al tiro que aquí por el barrio en la noche te desconocen. Ando bien trucha cuidándome de todos aquellos que el dedo ponen. Tengo enemigos que se me esconden y cuando me miran le corren. Andamos bien pilas para el desorden, clavadas las broncas pa' que no me atoren. Aprendí de los errores, caídas y lecciones. La chula ronda en el cerro de los leones. La vida es un riesgo, te quitas o te pon. Seguido hay velorios aquí en los callejones. Tengo contados a mis amigos porque al final muy pocos están contigo. Todos mis vecinos son testigos, no es mentira nada de lo que le digo. Aquí en las andas se mira y se calla, como unos guerreros firmes en la batalla. Mi raza es gandalla, conmigo no hay falla. Traigo a mis dos gallos que mueren en la raya. Aquí en las andas se mira y se calla, como unos guerreros firmes en la batalla. Mi raza es gandalla, conmigo no hay falla. Gallos que mueren en la raya. A la cárcel yo no voy porque no soy criminal. Estoy en la sala de espera de un hospital. Muy poca gente estará contigo hasta el final. No quiero gente hipócrita al día de mi funeral. A la cárcel yo no voy porque no soy criminal. Estoy en la sala de espera de un hospital. Muy poca gente estará contigo hasta el final. No quiero gente hipócrita al día de mi funeral. México en la casa, casa parlante, los de Alzada, camarada. Oye, ay, ay, respeto pa' dónde vamos. La grimas y sudor acostado. Oye, estar donde hoy estamos. Oye, con esfuerzo lo hemos logrado. No se me olvida cómo es que fue cuando te chamaquito empecé. Son muchas veces las que tropecé. El respeto en la calle me lo gané. Me ha costado tanto poder tener todo lo que no tuvimos ayer. Los envidiosos no me verán caer. Entre hip hop el barrio me vio crecer. Donde celebramos, sumamos, más triunfos ganamos. Estamos donde queremos, pero vamos por más porque todavía tengo gramos pa' seguir fumando y celebrando lo que logramos. Esto es un asalto, levanta las manos, disparo verbalmente, así que mejor danos respeto. Queremos que no andamos sanos, somos orgullosamente mexicanos. Ay, respeto pa' dónde vamos. Mano arriba, Chile. Lágrimas y sudor acostado. ¿Qué estar donde hoy estamos? Con esfuerzo lo hemos logrado. Cuentas claras, amistades largas, siempre soy sincero. Quemándome otro plom, escuchando bandolero. La calle habla de mí, porque el respeto es primero. Ando con el dabo haciendo ruido y haciendo dinero. Agradecido con mi manager por todos los consejos. Todo es gracias a la educación que me dieron mis viejos. Me dijeron que con humildad llega de a lejos. Vivo seguro y tranquilo, disfrutando los festejos. Esta vida me encanta, como lo dijo el Khan. Seguiré con los mismos de siempre y con el mismo plan. Aquí llega cualquiera, pero vienen y se van. Amor pa' mi familia, respeto para mi clan. Con los de alzada, formando beat y bailando la cumbia. Pura fiesta con el Jera, somos los que el barrio zumban. El deca sube el volumen, a esta altura no me tumba. No, no, y vamos de rumba, traigo a la morena y la rubia. Ay, respeto pa' dónde vamos. Chichia. La lágrimas y sudor acostado. Oye, estar donde hoy estamos. Con esfuerzo lo hemos logrado. Arriba Chile, directamente desde México. ¿Para dónde vamos? GG.